parte de la naturaleza de acá, de los ecosistemas, y están siendo amenazados por, como proyectos inmobiliarios o microbasurales, o no sé, se le da como poca importancia de repente, igual como a los humedales, como que se viene una cosa muy pequeña, ¿cierto? Porque claro, no es como una gran laguna, un gran río, ¿cierto? Pero son cursos de agua donde existen ecosistemas y donde la vida ahí resiste, y es muy hermosa, así como observar un humedal es como que se nota toda la magia que hay. Pero bueno, ese es como el tema que estamos ahí, pero vamos a partir este bloque de Noticias por Marea para hablar con Amigos por Gaza. No, por Fundación Todos por Gaza, estamos en comunicación con Berioska, pero antes de eso también esto importante del litoral de los humedales, ¿no? Que ya hay asentamientos inmobiliarios gigantes de gran envergadura en los humedales, como en el humedal de San Jerónimo, donde está San Alfonso del Mar, que también es del grupo Feria, y como esta gran... Que siempre lo mencionamos y que siempre es tan importante seguir diciéndolo, como la gran problemática del litoral central son el negociado empresarial, inmobiliario, de los mismos grupos que se van rotando los espacios y que hacen destruyen todo, ¿no? Sí, que también están los áridos como vinculados a eso, para el lado de San Antonio de las Cruces, como mucha extracción de áridos, como todo ese sector entre San Antonio de las Cruces, Cartagena y todo ahí, extracción de áridos, como sacando las arenas de los humedales, de los espacios naturales, para mismo vendérsela a la inmobiliaria. Entonces, como el negocio que hay también vinculado a todo eso, es fuerte, y es como el extractivismo así, totalmente ejemplificado ahí. No es nada nuevo esto de la información que circuló hace un rato y que después se probó, que el alcalde de El Tabo, junto con su hermano, que tenía casualmente una empresa de áridos, robaban arena de la playa de la Castilla, de la playa de La Ságata, de La Chépica. De la Gota de Leche, un gran campo dunar que hay ahí en Las Cruces. Como, claro, están así esos negocios, y las municipalidades con los áridos y las inmobiliarias como que sí son súper amigas y familiares en muchos casos. Entonces, claro, la hacen de una. Por eso la importancia de reunirse, de juntarse, de organizarse territorialmente, ¿no? Bueno, ahora sí, saludamos a Berioska, quien forma parte de la Fundación Todes por Gaza y también de la Coordinadora de Palestina de San Antonio por Palestina, quien nos va a estar también actualizando un poco la situación, ¿no? De cómo se encuentra Palestina hoy, y también qué se están haciendo, qué actividades, qué acciones se están llevando en estos territorios. Hola, Berioska, buen día, te saludamos desde Marea Las Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, nosotros como Fundación Todos por Gaza somos un grupo de 5 mujeres madres que decidimos concretar este proyecto porque lo vimos como madre, en realidad, porque la mayor parte de los palestinos que son asesinados en Gaza son niños y mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces, concretamos el proyecto de la fundación y estamos activamente en contacto con los mismos palestinos. Tenemos 2 personas que son traductores, que son hombres, y estamos trabajando en eso desde agosto, ¿ya? Bueno, la situación en Gaza, la verdad es que hasta el momento son más de 80.000 palestinos los que han sido asesinados. Una gran parte de ellos son niños y mujeres, como dije. En Cisjordania también están siendo desplazados, bombardeados. Bueno, y todos saben que el alto al fuego fue falso. Se mostró en la tele, pero nunca fue así. O sea, nosotros vemos cómo los bombardean, escuchamos cómo los bombardean mientras estamos hablando con ellos. O sea, nunca hubo un alto al fuego, ¿ya? Entonces, nosotros como fundación lo que hacemos constantemente son campañas para recolectar fondos. Los recolectamos en una cuenta RUT acá, que es de nuestra tesorera, y después los enviamos por PayPal, GoFundMe, por la aplicación que ellos usen ya. Hasta el momento hemos enviado más de $5,000 en ayuda. Ya hemos hecho campañas de medicamentos, campañas de carpas, hemos enviado dinero para quien compren alimento, hemos programado ollas comunes, ya la campaña de la leche, y la última campaña que se hizo fue para recolectar fondos, donde se envió, y un palestino que está allá, que habla español, compró ropa para niños, ropa de invierno, porque ahora los niños se están muriendo de frío. O sea, muchos bebés que nacieron en estos meses murieron por congelamiento, porque ahora que están en invierno, las carpas no resisten el frío, las lluvias son torrenciales, y están muriendo de congelamiento. El 100% de la población en Gaza está sufriendo hambruna. ¿Qué conlleva eso, la hambruna? Que los niños tengan problemas cognitivos, raquitismo, un montón de enfermedades que provoca el hecho de no recibir alimento. No tienen acceso al agua, no tienen acceso al medicamento. Y el tema es que los mismos que lo están desplazando, los mismos que están ocupando sus territorios, son los que les venden la comida que les llega como donación. O sea, ellos toman el alimento y después se los venden a precios exorbitantes, ¿ya? Entonces, bueno, en eso estamos nosotros como fundación. Estamos tratando de manera activa concretar esas ayudas para que las reciban ellos. Por lo tanto, nosotros nos coordinamos con las mismas familias a las que tomamos los casos y mantenemos un contacto con ellos. Ellos después nos envían las imágenes de lo que compraron, los videos, y así vamos corroborando que la ayuda llega de buena manera. ¿Ya? Y es lo que nos da la confianza de las personas que están apoyando, están aportando, de saber que sí se envía la ayuda y que sí los palestinos están recibiendo el dinero, los alimentos o la ropa que se le envíe. Eso, ya. ¿Qué? Podría decirte como funciona. Qué importante como esto que mencionas, porque más lo pensamos acá como esta estrategia, ¿no?, de esta empresa Israel, avalada, ¿no?, por muchísimos países, de cómo también su proyecto es la eliminación total del pueblo palestino, y por eso también el empecinamiento con la población joven, con las infancias, con las mujeres, cómo entra todo dentro de una estrategia de aniquilamiento total, ¿no? Y qué bueno también que existan en estos territorios organizaciones que aún, frente a lo devastadora que es la situación, sigan resistiendo, sigan generando acciones para enviar solidaridad hacia allá. Así es, sí. Y bueno, en realidad la ocupación todos sabemos que no empieza el 7 de octubre, ya empieza en el año 48, incluso antes. Y todo fue algo programado por las grandes élites, porque esta ocupación empieza mucho antes, cuando los otomanos le venden los territorios, le venden terreno a los sionistas, ya mucho antes del 48. Y los que llegaron ahí, los sionistas que llegaron a ocupar los territorios palestinos, no era gente normal, común y corriente, no. Eran familias que tenían más de $20,000 en esos años para pagar una ida a Palestina y establecerse. O sea, a Palestina no llegó gente refugiada por el tema de la guerra, no. A Palestina llegaron personas selectivas, con mucho dinero. Por lo tanto, siempre la intención fue ocupar los territorios palestinos. La guerra la usaron, el tema del holocausto lo usaron para eso, porque la ideología sionista nació un poco antes. Ya un poco antes se empezó a formar esta idea, esta ideología sionista, formarla como partido político. Entonces, cuando vieron que no tenía mucho interés, agarraron la religión para poder decir que eran el pueblo elegido, cosa que es falsa, o sea, eso es falso. Y ahí fueron las grandes élites sionistas que tenían mucho dinero, se fueron a Palestina a ocupar esos territorios, pero no llegaron como refugiados, esa fue el discurso de ellos, llegar como refugiados, pero tenían bastante dinero como para estar ahí, tú tenías que tener mucho dinero. Muchos vendieron sus empresas, sus casas y todo para poder irse a Palestina, ¿ya? Siempre fue la intención de ocupar los territorios palestinos porque ellos lo que quieren es tener un estado solo judío, ¿ya? Cosa que en otras religiones no se ve, acá no existe un país, un territorio que sea solo de católicos o solo de musulmanes, eso no existe, pero ellos lo quieren porque tienen una forma de pensar un poco psicópata, ¿ya? Son psicópatas. El hecho de que vayan y arranquen a una familia de su casa, la despojen de su hogar y entren en ello y le entreguen a una familia judía esa casa sin ningún tipo de preocupación por lo que pase por el otro, eso ya a mí me indica que son psicópatas. Y es lo que están haciendo día a día en Palestina y en Cisjordania y también en el Líbano, que también están atacando el Líbano. Ellos llegan a una casa, sacan a los palestinos o a los cisjordanos y van y meten a una familia de ellos y a los otros los dejan en la calle o se los llevan a sus cárceles o simplemente los asesinan. Entonces, a mí eso no me cabe en la cabeza de una persona normal. Esa es la verdad. Sí. También hay como esto, la patologización, ¿no? A estas personas, siento que es forma parte, ¿no? De su actuar. O sea, hay una vuelta al fascismo en todos lados. Entonces, también replantearnos, ¿no? Como esto de por qué la gente está eligiendo el fascismo, por qué podemos ver hoy día un genocidio como el de Palestina, que hoy día lo podemos ver por las redes sociales, pero que esta manera de actuar ocurre en el Gualmapu también todo el tiempo, ocurrió en Croacia, ¿no? Croacia, Yugoslavia, ¿no? Con la ONU ahí interviniendo las casas, ocurre en Cuba, en Venezuela, entonces como... hay un accionar ahí de intereses económicos que no entran en nuestras cabezas porque no podemos pensar así, pero que ocurren y vienen ocurriendo hace un montón de tiempo. Berioska y. En Yemen, en muchos países donde la única intención, de hecho, mira, cuando empezó el conflicto, el genocidio en Palestina, el 7 de octubre del 2023, Estados Unidos ya tenía un proyecto inmobiliario en Gaza, ya, y eso lo dijo el mismo yerno de Trump. Ellos tienen un proyecto inmobiliario hace 2 años, imagínate, hace 2 años que ellos tienen el proyecto listo. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que la invasión, que la ocupación o el genocidio, así como está ocurriendo en Gaza desde 2023, es por el grupo Hamás? No, es porque ellos ya tienen un proyecto lo que quieren hacer con Gaza. Y ocuparon ese día, ocuparon a Hamás para poder validar la ocupación y la masacre que están cometiendo hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que hacen lo hacen por un interés económico bueno, todos saben que Gaza, en el mar de Gaza hay gas y a ellos les interesa mucho hacer un puerto en Gaza, hacer un resort y todas esas cosas por las que ellos siempre han soñado, o sea, es lo que los mueve, ¿ya? Entonces, siempre lo que hacen, el tema en Sudán lo mismo, o sea, son temas de recursos económicos, recursos naturales de los que ellos acostumbran a apropiarse, como también lo han hecho acá en Chile y en todas partes, en todos los países que tienen algún tipo de riqueza natural, ellos llegan y se adueñan. ¿Entiendes? Berioska, ¿y cómo desde este territorio podemos nosotros aportar a la fundación que ustedes tienen? También estás en la coordinadora de San Antonio por Palestina, ¿cierto? ¿Cómo, qué acciones futuras hay? ¿Cómo, para las personas que nos están escuchando, cómo se puede sumar a este apañe tan importante que están realizando ustedes? Mira, nosotros ahora estamos tratando de llamar a socios nuevos. Ya nosotros a los socios les pedimos incluso una cooperación de 1,000 pesos. O sea, no es que nosotros pidamos un montón de dinero, no. De, hasta de 1,000 pesos, la persona, si quiere ayudar a un palestino y lo que puede dar son 1,000 pesos, es bienvenido, ¿ya? Hay un Instagram donde se llama Todos por Gaza, ¿ya? Y ahí están los videos de las campañas, de las ayudas que han recibido los hermanos palestinos. Entonces, uno puede verificar todo, que la ayuda sí llega. Ya se llama Fundación Todos por Gaza, el Instagram. Uh-huh. Otra cosa, si quieren aportar en la campaña que se inicia ahora, no sé, me pueden contactarse conmigo, ¿ya? Ustedes tienen mi teléfono porque no lo dan, porque nosotros los socios los agregamos un grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque ahí enviamos la información de las campañas, a la familia que vamos a ayudar, cuáles son sus necesidades. Y entonces los socios están constantemente informándose de lo que está haciendo la fundación, porque es muy importante mantener la transparencia para que podamos seguir ayudando. Claro. Y por el Instagram también nosotros lo que hacemos es... ¿Puedes repetir el Instagram para que ahí tomen nota quienes nos están escuchando? Sí, se llama Fundación Todos por Gaza, ¿ya? Fundación Todos por Gaza. Es el Instagram. Ahora, lo otro, ahora estamos pronto a iniciar la nueva campaña que queremos finalizarlas antes de Ramadán, ¿ya? Ustedes saben que los musulmanes tienen Ramadán que empieza el 27 de febrero. Lo que queremos hacer es juntar una cantidad de dinero para enviar, para que puedan comprarse los alimentos para Ramadán, porque, no sé, Ramadán es el mes de ayuno, pero ellos tienen que comer de noche y en las mañanas. Entonces, esa es nuestra nueva campaña, porque yo no sé si saben, pero Ramadán en Palestina es terrible, porque en Ramadán es cuando más bombardean, los van a sacar de las mezquitas cuando están orando, y no es solo desde el 27 de octubre, en Palestina los Ramadán siempre han sido así. Siempre que hay Ramadán, llegan los sionistas, los sacan de la mezquita, les pegan palos, los bombardean, porque quieren romper eso. Ellos los quieren quebrar emocionalmente. Y nosotros lo que queremos hacer es una campaña ahora que sea como para Ramadán, para tratar de llegar a muchas familias palestinas y poder enviarles dinero para que compren sus alimentos y puedan pasar un Ramadán un poco más tranquilo. Ya, en Instagram es Fundación Todos por Gaza, ¿ya? Y bueno, si alguien quiere contactarme, el dinero se recauda en una cuenta RUT, que es la cuenta de nuestra tesorera, y desde esa cuenta RUT se hace la transferencia a la cuenta que vaya a recibir el apoyo. Vale, nosotros vamos a compartirlo también por el Instagram de marea.laradio. ¿Algo más que quiera compartir antes de nuestro cierre de comunicación? Bueno, sí, dejarlos invitados a todos a participar de nuestra fundación, a cooperar. Nosotros la verdad es que recibimos desde 1,000 pesos, como lo dije antes, no pedimos un aporte gigantesco, porque la idea es cada pesito cuenta para ayudar a una familia palestina. Entonces, también tratar de no olvidar que los sionistas están en Chile, ¿ya? No podemos olvidar que los sionistas ya llegaron a Chile hace muchos años. Así como están en la Patagonia Argentina, también están en Chile. Y ahora, con el tema de los incendios, hay que tomar en cuenta lo que dijo el embajador de Estados Unidos, que las tierras raras eran de Estados Unidos, ¿ya? No podemos olvidar eso. Entonces, a mantenerse alerta y defender el territorio. Eso quería decir. No podemos hacer oídos sordos de los discursos de estos sionistas, que lo único que hacen es adueñarse de territorio ajeno. Muchas gracias, Berioska. Y entonces, Fundación Todos por Gaza en el Instagram. Estuvimos hablando con una compañera que forma parte de esta organización, que hace harto tiempo están haciendo campañas para enviar dinero a familias, al pueblo palestino, y que va a empezar una campaña nueva antes del 27 de febrero para poder hacerles llegar ese dinero antes de,

Seguimos en Noticias por Marea, para Marea la Radio y para Radio La Fkenche también. Recuerden que nos pueden volver a escuchar los miércoles por Marea la Radio y los martes y los jueves por Radio La Fkenche. Ahí es que la aprendía todo el día porque no me acuerdo los horarios, entonces déjela todo el día aprendida la radio. Ay, escuchen esa radio, Marea de repente no tiene tanta variedad de programación musical, pero Radio La Fkenche sí, hay varios programas, varias musiquitas, programas que se retransmiten de otras radios, así que ponerle atención a eso igual está bueno, pues siempre hemos dicho que escuchar otros medios de comunicación son la mano ahí, y ahí uno le dan ganas también de ser parte de esos medios, que es la idea. Hoy día es el Día Internacional de los humedales, como mencionábamos al principio del programa, y a partir de esto o en consecuencia de esta fecha se hace una actividad en un espacio que amamos mucho que se llama Humedal La Rana, que está en Punta de Tralca, ahí entre Punta de Tralca e Isla Negra. La dirección oficial es Punta de Tralca, pero también es un poquito Isla Negra, ¿no? Sí, como que confunde ahí esa situación donde está la rana, pero se nota además, como que hay una onda por cerca de esos sectores y cacha que ese es un lugar como donde ocurren cositas. Y es una actividad que parte a las 4 de la tarde. Sí, es el día que ahí busqué, como que hoy día 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, porque se firmó un convenio internacional en Ramsar que dice que hay que proteger los humedales, como que están protegidos internacionalmente. ¿Y qué se puede hacer para cuidar estos humedales? Bueno, muchas cosas. Primero, no dejando su basura en los humedales ni en ningún lugar, llevándose su basura de los lugares que está, pero también impidiendo que las inmobiliarias se metan ahí y destruyan las casas. Y eso se hace con organización. Así que eso, vaya esta tarde a la actividad de las ranas. ¿Nos quieres contar un poquito de qué se trata? Antes quiero comentar de que este día 2 de febrero también coincide con el día de Yemanjá, que es como la orilla, la diosa orilla de las aguas, de los mares principalmente, pero también de las aguas, y en varias culturas esta fecha es como un día para como conmemorar las aguas, ya sea eso, pues las aguas dulces o saladas, pero como conmemorar y ritualizar también la importancia de las aguas. Entonces como que siento que es un día importante como de manera ancestral, y también ya después como en esto más de estos tiempos, que es como darle protección a los humedales en particular. Entonces es un día repotente, se hacen hartas actividades en Valparaíso, por ejemplo, a ver, como todo unas ceremonias de bailes y rituales por Yemanjá y así. Entonces es un día bien potente, así que también si quiere como ritualizarlo, como ir a las agüitas, también está bonito, tirarse un piquero al mar y todo eso, valorar nuestras aguas. Y bueno, en La Rana, entonces, como decíamos, esto en Punta de Tralca, empieza a las 4 de la tarde, es una actividad por los humedales, va a haber un mapeo colectivo que al final ya de este bloque vamos a compartir un poco un mensajito ahí de una personita que va a estar como guiando el mapeo colectivo. Ya un mapeo que está bien interesante porque en el, a ver qué año fue, como 2017 o si tal vez antes, se hizo en La Rana justamente una actividad que se llamó Despertando Humedales, que era unir como distintas personitas y agrupaciones que estaban en defensa y en valorar los humedales, y ahí se hizo un mapeo colectivo que desde esa fecha hasta ahora se ha ido moviendo por distintas actividades, distintos territorios, y está súper lleno de cositas. Entonces también es bonito porque es un papel que es el mapa del litoral y está bien intervenido ya. Entonces hoy se va a seguir como interviniendo y también nos sirve para ver como todas las cosas que se han ido avanzando en cuanto a humedales. Así que está bien interesante lo del mapeo colectivo. También es a las 17:30 el mapeo comunitario colectivo, y a las 16 hay talleres, ¿no? Sí, hay taller de como introducción a la cestería, que es con cestería en pita, Estamos ahí reivindicando que se le llama ñocha a la pita, pero no es ñocha. La ñocha es una planta nativa, la pita es una planta introducida, y si bien se teje súper parecido, los puntos en la planta no es la misma. Entonces este es un tejido en pita, que es una planta, como decía, introducida, pero que crece súper bien en este territorio y sobre todo en los humedales. Así que va a haber ese taller como un primer acercamiento a la cestería en pita. También va a haber un taller de pajaritos articulados, que es de dibujo, de ilustración, y que se hacen unos pajaritos bien bonitos articulados, que es como más orientado a niñeces, pero cualquier persona lo puede tomar. Y un taller de caleidoscopios, que está súper interesante. Crear tu propio caleidoscopio, te lo llevas además después tu creación, y como inspirado en los pajaritos. Qué lindo. Y también, los talleres tienen un aporte solidario de 5,000 pesos. Pero ahí, o sea, no excluyente, pero lléguele, hágale, acérquese. Sí, también va a haber una limpieza del humedal. Esto, como decíamos, es en Humedal La Rana, que es un pequeño humedal que partió cuando la gente llegó a habitar ahí, era un basural, y ahora ya es un humedal que tiene mucha más vida, que en el invierno como que corre la agüita cuando llueve, viven mucha diversidad de seres, entre ellos la ranita chilena, que por eso se llama Humedal La Rana, y otra especie de ranitas y sapitos, aves, y así, mucha vegetación. Entonces, va a haber una jornada de limpieza de ese espacio y como de embellecimiento, que es un lugar que siempre se está como dando nuevas vidas, nuevos aires a ese lugar. Y después el mapeo colectivo que decíamos, como para invitar a reconocer los humedales y los espacios naturales del litoral, que como decíamos al comienzo, hay muchos acá. Este litoral tiene como una de las maravillas, es que tiene muchos, muchos humedales, quebraditas, como recovecos naturales, que están ahí resistiendo y que si les damos más valor y visibilidad, como que se hacen más grandes. Pues esa es la gracia de los humedales, como que si los empezáis a cuidar, empieza a crecer como el espacio de agua, empiezan a llegar como otras especies de aves y se empieza a dar como más ese valor ecosistémico. Hágase ahí la ruta de los humedales por el litoral central, desde Mirasol, que está el humedal de bajando a la playa de Mirasol, que es hermoso, San Jerónimo, el humedal La Quebrada de Córdoba también. Hay un humedal entre Cartagena y San Seba, que es hermoso y que al principio parece un basurero, pero si usted después pasa la montaña de basura, hay un lugar ahí cerca de las dunas, hermosísimo. Nunca había visto una enredadera tan, tan grande. Qué lindo, eso debe ser la cigüeña, ¿no? Sí. Eso. Sí, muchos humedales, muchos lugares hermosos, así que hágase nomás la ruta, vaya a reconocer esos espacios, pegarse los paseitos, siempre son importantes. Entonces hoy los esperamos, les esperamos, las esperamos, a partir de las 16 horas en Humedal La Rana y Parcela 7, llegue a hacer que se siga en nuestro Instagram, ahí va a estar compartida la actividad, y también si no el Instagram de Cooperativa de Oficios La Rana. Eso, ya terminamos nuestro programa de hoy. Esto fue Noticias por Marea, para Marea La Radio y para Radio La Fkenche. ¿Algo más? Eso, nos vamos a ir a despedir con este audio, que es de la una corporación que se llama Marea. Aquí en el litoral nos inspira mucho la mar, se llama Marea, y que está haciendo distintos trabajos como en los territorios, y es quien convoca a esta parte del mapeo colectivo, y vamos a compartir un audio ahí para reforzar la invitación. Así que con ese audio nos despedimos, sigamos ahí organizándonos, juntándonos para distintas cosas, y nos escuchamos en otro Noticias por Marea. El próximo lunes. Una de las como red de gestión cultural para los territorios, una de las tareas que nos propusimos en el verano del 2026 fue articularnos con organizaciones del litoral central y lograr generar instancias de encuentro en conjunto con estos espacios que nos parecen interesantes y que, como nosotros, están construyendo nuevas formas de habitar el territorio. Surge entonces una alianza con nuestros vecinos de La Ranita, que es además un espacio en resistencia y un lugar que consideramos muy importante